Hola Evangelina, Pablo y Valentina te saludan. Buenos días. Igual te corrijo porque la propietaria sí. No soy, pero bien. Estoy capacitada para dar la nota o estoy de encargada, no soy la propietaria. Bien, bueno, disculpen. Queríamos, bueno, sabemos que hay ayudas para el sector que van de acuerdo, bueno, a la cantidad de empleados. Comentanos un poco cómo es eso. Mira, de la ayuda no tenemos ninguna novedad, porque esto se dijo muy, o sea, hace muy poquito, así que nadie se reunió con nosotros de gobierno, ni tampoco nos llamó para alguna entrevista ni nada por el estilo. Pero en cuanto a las medidas que tomó el gobierno, yo te hablo por mí particularmente. Yo no sé qué otra medida se podría tomar si no es parar un poco para parar los contagios. No estoy en contra de las medidas que se tomaron. Sí me perjudica notablemente. Es más, ahora estoy en el negocio y está vacío. Tengo a una sola persona sentada tomando un café. Y para delivery, nuestros negocios no funcionan tampoco. Así que es como que va de ca- ojalá que esto no dure mucho, que sea hasta el 25. Y si, bueno, si llega a extenderse, que tengamos una mano de gobierno, nos vendría bárbaro. Evangelina, hoy supuestamente se va a informar el mecanismo para que el comercio gastronómico acceda a esa ayuda. El anuncio fue un comunicado de prensa ayer a la tarde diciendo que oscilará entre 30.000 y 100.000 pesos de acuerdo a la cantidad de empleados o empleadas que tengan declarado cada comercio. Y se van a conocer detalles de cómo se accede hoy recién. ¿Sería un paliativo, así como lo escuchás, de entre 30 y 100 mil pesos para pasar estos días, estos 15 días hasta el 25? Bueno, como verás, con 30 o 100 mil pesos no, en un negocio de esta característica no se hace absolutamente nada. Pero cualquiera sea la ayuda, será bienvenida siempre y cuando después los intereses a devolver no sean altos y no sea como la vez pasada. No, esto es un aporte extraordinario, no es un crédito, es una ayuda. Nos vendría perfecto, aunque sea, no sé, para pagar luz, gas. Claro. Porque la vez pasada cuando nos tocó cerrar, porque no se podía mantener abierto, estábamos como muy creídos que se iba a ayudar a este sector, y cuando volvimos a abrir, lo primero que teníamos en la puerta al abrir el comercio fue aviso de corte de gas y aviso de corte de luz. Era una sensación de angustia porque no era que no cortaban, no era que... pero... y era, bueno, muy, muy angustiante. Pero, bueno, si la ayuda es así, bienvenida sea. Aunque sea para pagar, ya te digo, luz y gas, porque otra cosa es como que no se puede pagar Hasta antes de este momento, que bueno, los casos aumentaron, digamos, antes de esta segunda ola, ¿cómo venía el comercio? ¿Venía funcionando esos días en el verano? ¿Se pudo trabajar? ¿Cómo venía la situación? Sí, venía funcionando bien. Venía funcionando bien, por suerte. Igual cuando se restringió un poco el horario a las 12, tampoco es que notamos mucha diferencia, porque tenemos gente que viene, es muy familiar, hay gente que viene a comer temprano, no lo toman como cervecería, otros rubros que por ahí se extiende más. Así que, y el recorte de ahora es como que sí se va a hacer notar mucho, pero bueno, no, ya te digo, yo no estoy en mi pareja creo que tampoco está en desacuerdo con las medidas que tomó el gobierno, porque yo creo que hay que ponerse también un poco en los zapatos de él, hay que estar en esa situación y está haciendo, creo, todo lo posible porque la gente no se siga enfermando, así que tampoco veo mucho, o sea, no veo mal lo que hizo, al contrario, hay mucha gente que por ahí está en desacuerdo, pero no. Yo no le veo pobre la solución para esta situación. ¿Tienen trabajadores o trabajadoras en relación de dependencia? ¿Que dependan del local? Sí, empleados, empleadas. Sí, tenemos dos empleados que están trabajando con nosotros y después todo familiar. Está mi cuñado, que en este momento está con coronavirus y la pasó muy mal, pero muy mal. Y tiene 30 años, así que imagínate que los casos ya se acortaron en edad y se agravaron también en edad, así que también es preocupante. Y bueno, y después todo familiar, porque está mis hijos, ahora estoy con mi hijo solamente, porque bueno, mi cuñado está a la mañana conmigo y no puede venir por esta situación que te conté. Después tengo a la noche mi pareja, a veces viene, está mi hija, mi yerno, ya estamos, es como que es muy familiar. Y bueno, y tenemos esos dos empleados que dependen de nosotros. Evangelina, esta restricción que empezó a regir desde ayer, ¿les afecta a ustedes en los dos turnos que podrían llegar a tener de cena a la noche? Te afecta, sí, en los dos turnos. Sí. O casi es imposible que la gente cene. A la mañana es, si ustedes han pasado, a la mañana nosotros tenemos mucha gente que está acostumbrada a venir a tomar el café, es gente grande, y al no estar abierta ni municipalidad, ni casa de gobierno, está todo restringido, es como que la gente no sale, no. Ahora, por ejemplo, ya te digo, ahora recién entró otra persona, son dos que tengo acá. Está bien. Y a la tarde-noche mucho más, porque no va a venir a cenar la gente a las 7 de la tarde. Ya a las 8 tendrías que cerrar, porque a las 9 ya no puede haber gente, hasta que limpias y eso se extiende un poquito más. Claro, pero sí, te afecta mucho, muchísimo. Es más, te diría que hasta el 80%, porque no, tampoco se funciona como delivery en un local así. No estamos como acostumbrados a rotisería. Claro. Sí, no había pensado en esto que contabas vos, de que al restringir la actividad oficial, los empleados públicos del centro santarroseño no van a consumir. Sí. Claro, y eso afecta mucho. No sé, Valen. Sí. Nos afecta mucho, pero ya, desde ya te digo, yo no sé qué. Igual si uno se enferma mucho, el venir a trabajar tampoco es como que... Claro. Sería lo principal, creo que es la salud, y bueno, está tomando esas medidas en cuanto a la salud. Dios quiera que esto no nos mate a todos, porque viste que lo económico también te termina agotando si después no tenés para subsistir. Pero... Tal cual. Ojalá que eso pase pronto. Evangelina, te agradecemos mucho por este rato con Radio Kermés. No sé si hay algo más que nos quieras comentar, sino muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por preocuparse por este sector. Y bueno, y ojalá que podamos acceder a la ayuda que estuvieron prometiendo. Ojalá. Muchas gracias por comunicarte.